gonna feel like nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so X. From bam and died, baby, I'm bad. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Or did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Even though I've been trying my hardest, but it's hardest in the darkness as I'm fighting. Rivers are lining. You know I'll never be dishonest, and I promised I'd be by you all the time, and I know I can't hide it. Struggling to focus on your promise that I notice when you're hurting, but I'm working to feel anything. I hope I can open, share my mind without me holding out. I know it, I'll fix what I've broken. I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the check on me. Now did you notice me? Oh, holy father. Oh, holy father. They drive over my head, 'cause they make you not leave me deep. Oh, holy father. Yeah. Oh, make you drive on the star. Yeah, who can know that for you? La Bianca con Pipo. En Mañanas de la X 103.9 FM. Participa por un viaje al inicio de la Copa 2026. Activa Movistar Total, fibra 900 megas, más pospago ilimitado, el internet y la red 5G más rápidos de Colombia, o compra un smartphone en tecnología Movistar. Visítanos o llama al numeral 709. Aplican términos y condiciones. Más información en movistar.co. Bueno, hablemos entonces de los propósitos de la gente o de los hábitos que van a querer cambiar para 2026. ¿Han dicho algo? Sí, mira, John dice que dejar de fumar. Ok. También dice Dark Angel, hacer ejercicio de nuevo, lo abandoné en 2025 y quiero retomar el próximo año. Nos dice Shani, dejar de sufrir del síndrome del impostor, procrastinar menos, menos tiempo en redes sociales, menos Coca-Cola y menos vino, más agua, también dice Luna. Mucha más agua, por favor, la Coca-Colita es muy rica, pero hay que tomarla como refresco y no como hidratante. Es verdad. Como gaseosita. Ay, pero es tan difícil. No. ¿Y frita? Lo importante es tomar agua, mucha agua. Hidratarse, sí. Sí. Y si se quiere tomar su Coca-Colita, ojalá se la tome sin azúcar, porque es así. El azuquitar sí que es complicado. Ay, pero es que no, eso es muy rico, Alejandro. Es muy rico, pero es... Pero mira, propósitos importantes, cuidarse, salud. Cuidarse, salud, muy bien. Salud, ejercicio, muy bien, están buenos. Dejar de fumar. Dicen, aprender a tomar las cosas como son, vivir tranquilo y dejar de estresarme. Eso es un cambio de mentalidad. Puede ser. Sí, eso requiere mucho ejercicio. Ejercicio mental, ¿no? No, físico. Ah, para dejar de estresarse, dice usted. Bueno, sí, también, ¿no? Eso baja los niveles de cortisol en el cerebro. Si usted no hace ejercicio y después dice, pero yo, ¿por qué me siento tan mal? Psicológicamente, porque... Todo está conectado. Ajá. Claro. Es más propenso a estresarse. Pero, por supuesto. Claro. Entre menos ejercicio hace usted, más estrés va a sentir. Buenos propósitos, Lord. A place in the city. A chair and a bed. I cover up all the mirrors. I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding fed. Let me see you twirl. Shaking in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty. Yeah, I'm missing you and all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight, well baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? De la X. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.com. Bueno, vamos a hablar de Black Friday. ¿Cuándo es? Para empezar, es el del 28 al 30 de noviembre y promete ser una de las jornadas comerciales más activas. ¿Pero ustedes han comprado en Black Friday? No. Yo tampoco, nunca lo he hecho. No, es decir, seguramente lo he hecho, pero no lo he hecho a propósito. Sí, como consciente de la fecha. Como, oh, es Black Friday y por promociones voy a comprar tal cosa. No, No, no, ¿tú? Yo sí. ¿Y a funciona? Veces, a veces siento que sí, pero si lo planeo exactamente, como sí. Que digo, quiero comprar, no sé, tiquetes de avión y en Black Friday van a estar en descuentos, aprovecho la fecha. Pero otras veces me ha pasado de forma como muy mecánica, como que simplemente entro y veo algo en descuento y ni siquiera sé que es Black Friday, pero lo compro. Y sería bueno hablar de cuánto ahorran realmente los colombianos durante esos días de descuentos, sí. Porque según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el precio promedio de compra durante el Black Friday del año pasado superó los 420 mil pesos, con un ahorro estimado del 25 al 40% dependiendo de la categoría. Hay sectores que tienen más descuentos que otros, por ejemplo tecnología, moda y hogar, y ya los que tienen menos descuentos son turismo y belleza. ¿Esto de qué depende? De la planeación de la gente, porque aunque los descuentos pueden a veces superar hasta el 60%, no todos los consumidores llegan a aprovechar precisamente esos descuentos, y el ahorro pues está directamente relacionado con la planificación previa. Por ejemplo, entrar a una página web hoy y ver cuánto cuesta una chaqueta, y después acordarse, oiga, del 28 al 30 es esto, vuelvo y entro y miro, ¿sí le bajaron o no? Sí, monitorear. Exactamente. Estar monitoreando. Y no solo eso, sino el componente psicológico de la persona que se programa para comprar en Black Friday. O sea, durante los días de Black Friday, las emociones de las personas juegan un papel bastante fundamental. Las compras por impulso de que sea Black Friday pueden llevarlo a usted a gastar más de lo previsto. O sea, el hecho de que sea Black Friday y que se crea la ilusión de que usted está ahorrando porque todo está más barato, pues termina haciéndole gastar más dinero a usted. Eso también tiene su componente como psicológico, para que usted tampoco se deje llevar de sus emociones cuando ve tanto descuento. Y compre todo. Porque uno se enloquece, obvio. Hay shopaholics que ese día es como el día al año en el que más botan corriente, pues se estresan. Y más ahorro, más allá como el tema de ahorro individual también, pues digamos que fomenta un poco la economía del país. En la edición del año pasado se vio un crecimiento de más del 20% en las ventas online frente al año 2023. Y de cara a 2025, pues lo que se está esperando es que las estrategias digitales y la educación financiera, como decía Cris, del consumidor, sigan aumentando la eficacia a la hora de comprar, sí, y de aprovechar los descuentos. Entonces vamos a ver si nos antojamos de alguito. Vamos a ver qué pasa en este Black Friday y vamos a ver cómo salen los precios de las cámaras. Ahí va a estar todo. Espero que sí. 30 años está cumpliendo esta canción y esta banda sonora, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, You Too, de Batman Forever, en las mañanas de la X. Dressing like your sister.

La X, más música. We'll be right back. La X, 103.9 FM. Esta es la X. Was advice about

Óyeme, te quiero preguntar. Hasta los oyentes caben todos. Te quiero preguntar una cosa, Chief. ¿Cuánto pagaste? Yo sé que tú eres el comprador anónimo de la obra de los Lederer. Que, no confundir con los Leder. Ajá. Pero sé porque, lo sé porque te vi. Tú sabes que me gusta el arte. Yo sé que te gusta el arte y de hecho ayer yo te vi con el monóculo puesto tomando Macallan. Por eso, sí. Por eso quiero preguntarte cuánto. ¿Por qué te dio por comprar esa obra tan costosa? Porque tenía 236 millones de dólares que me sobraban y dije, ¿por qué no invertirlos en el retrato de Elizabeth Lederer? Es que me extraña incluso que me preguntes eso. Es una pregunta tan obvia. Vamos a hacer un live, Uribe DJ. Vamos a intentar hacer un live en YouTube. Vamos a hacerlo ahorita. Vamos a hacerlo a las 10 y 30 de la mañana, ¿le parece? Bueno, hagámoslo a las 10 y media de la mañana. Conéctense, acompáñennos en YouTube, la X más música. Ahí vamos a estar intentándolo nuevamente. Una vez más, sus animales de radio de confianza transmiten en vivo y en directo por YouTube. Búsquenos, se conecta, saluda, haga preguntas, lo que quiera. Aquí está Madonna con Crazy for You. You're so

Circles de Post Malone, Mañanas de la X, 103.9 FM. En Bogotá, el maltrato animal no tiene cabida, hace parte del cambio, respeta y protege a los animales. Juntos podemos acabar con el maltrato animal. Denuncia a través de la línea 123 o del teléfono 601-439-9801. En Bogotá somos una gran familia interespecie. Bueno, 10:30, ¿no? 10:30. 10:30 nos conectamos. Ahí para que nos caigan en YouTube, la X más música. Vamos a estar hablando de nuestro tema de la mañana de hoy, que son hábitos. Hábitos para cambiar en 2026. ¿Qué hábito quiere cambiar usted en 2026? A ver. Piénselo. ¿Qué hábito quiero cambiar en 2026? Yo siempre he sido muy malo para hacer eso de promesas de fin de año y como ponerme juicioso, como que termino teniendo metas en el transcurso del año, pero no como que haga promesas de fin de año para hacer el otro año. Yo te propongo una. A ver. Sería lindo que Uribe DJ diga, en 2026 quiero hacer más asados en la Urimansión.